Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios, estamos en vivo. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Este es tu programa Viernes de Refrigerio. Santo, qué bueno es Dios que estamos aquí. Gloria a Dios, un día precioso que Dios nos ha regalado acá en Allentown, Pensilvania. Gloria a Dios, con un poquito de frío, pero está mejor que los otros días, hermano. Así que le damos gloria a Dios por todas las cosas buenas que nos sigue dando y por las no tan buenas también, porque aprendemos. De eso se trata la vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana, en esta tarde ya en Puerto Rico. Son las 12 del mediodía, acá son las 11, así que estamos aquí un viernes más, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, que es el amor de Dios, el cuidado de nuestro Dios, la bendición de nuestro Dios y cómo no estar agradecido, gloria a Dios, cómo no estar agradecido de nuestro Dios por todas las cosas buenas, ¿verdad?, que Él nos ha hecho y por esa razón que estamos agradecidos estamos aquí, porque tenemos que hablarle a tantas vidas, ¿verdad?, que necesitan escuchar palabra de Dios, que necesitan escuchar que en Dios hay restauración, que en Dios hay misericordia, que en Dios hay amor, que igual que nos da a nosotros también está hay para ellos también, ¿verdad? Porque el amor de Dios es eterno, mi hermano. Así que te invitamos a que estés ahí conectadito a este programa Viernes de Refrigerio. Vamos a estar todos los viernes a las 11 de la mañana acá en Allentown, a las 12 en Puerto Rico. Gloria a Dios, así que Dios te bendiga, Nora, mi prima que está ahí ya conectada, y a todos los que se siguen añadiendo en esta preciosa mañana del Señor. Así que estamos contentos, mi hermano. Estamos gozosos, gloria a Dios, porque todos los días vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Todos los días vemos la misericordia, todos los días yo veo el amor cada vez que yo me levanto y veo a mi familia, veo a mis niños y le doy gracias a Dios porque de verdad que su misericordia nos ha arropado y nos ha alcanzado. Gloria a Dios. A lo mejor si estuviéramos fuera de Él haciendo lo que nosotros queramos, no estuviésemos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Y yo sé que tú que estás allá en el otro lado y estás en la voluntad de Dios, ¿verdad? Estás en los caminos del Señor, también experimentas lo mismo. Dices, wow, ¿qué hubiese pasado si yo no estuviera en este caminar? ¿Dónde estuviera yo si Dios no estuviera en mi vida? ¿Dónde estuviera yo si Cristo no fuera el centro de mi hogar? Y por esa razón es que cada día nos tenemos que levantar y darle gracias a Dios, porque realmente Dios lo hace todo, realmente Dios cambia todo, realmente Dios todo lo transforma de una manera increíble y hay gente que se levantan todos los días a lo mejor amargado, maldiciendo por los problemas, ¿verdad?, que lo arropan y todo. Y yo digo, wow, si supieran y pudieran darle esa oportunidad a Dios de que fuera el centro de su vida, para que ellos vean lo diferente que es el amanecer, lo diferente que es el diario, lo diferente que es cuando llega a nosotros la prueba, cuando llega a nosotros el momento triste, lo diferente que es cuando tenemos a Cristo, a Dios en nuestros corazones. Si pudieran, ¿verdad?, uno quisiera meterse por dentro, como uno dice, ¿verdad?, y para que ellos puedan conocer esto que nosotros sentimos, que puedan experimentar lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero por eso estamos aquí en esta mañana, por eso estamos aquí este viernes de refrigerio, porque nosotros entendemos que nuestra posición, ¿verdad?, como cristiano, como agradecido de Dios que estamos, como el amor de Dios nos ha arropado, es poder darte a ti una palabra, poder llegar a ti y darte una palabra de refrigerio. Poder llegar a ti, darte una palabra de que este viernes, ¿verdad?, que empieza este fin de semana. Gloria a Dios, para muchos, por lo menos acá en esta semana completita, yo tengo a mis niños hasta el lunes que viene, así que alaba lo que vive. Así que para recobrar fuerza, para recobrar fuerzas para empezar este fin de semana en gloria, para empezar este fin de semana restaurado, renovado. Gloria a Dios, porque eso es lo que quiere Cristo, eso es lo que quiere Dios, que toda nuestra vida, toda nuestra mente, todos nuestros días, todos los días sean renovados por su Espíritu Santo, todos los días sean renovados por Él. Así que qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios, en esta hora le voy a pedir a mi esposo que está acá al lado que nos salude y él ore, ¿verdad?, por el comienzo de este programa Viernes de Refrigerio. Amén. Dios les bendiga a todos. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Y en esta hora, ¿verdad?, pues oramos para así darle comienzo oficialmente, ¿verdad?, a este poderoso programa Viernes de Refrigerio. Padre, continuamos delante de tu presencia, Señor. En esta hora estamos aquí, Dios mío, presentando este programa, sabiendo, Dios mío, que primeramente nos va a ministrar a nosotros, sabiendo de que tú estás en medio de nosotros, Dios mío, estás en medio de la audiencia, estás en medio del tema, Señor, y por ti, Dios mío, es que estamos aquí, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Te pido, Dios mío, que cada palabra que en esta hora, Dios mío, se vaya a exponer, Señor, vaya con la bendición tuya, Dios mío, ya sabiendo que es una reflexión en base a lo que tú nos has enseñado, Dios mío, que es a restaurar las vidas, Señor. Te pido que tú te glorifiques, que a la distancia, Dios mío, tú puedas quebrantar los corazones duros, Señor, y los conviertas en carne nuevamente, Dios mío, corazones humanos, el corazón que tú creaste, Señor, un corazón sensible, Dios mío, a tu voz, corazón sensible a la humanidad, al prójimo, Dios mío. Glorifícate de manera poderosa, que en esta hora, Dios mío, esta palabra, Dios mío, la persona, ¿verdad?, la oyente, lo puedan digerir, la puedan hacer suya, Dios mío. Morado creyendo, Dios mío, de que tú eres el único capaz de hacer todo lo que estamos pidiendo, Señor. Gracias, Dios mío, bendice las vidas en esta hora, Dios mío, en el nombre de Dios amado Jesús, amén, amén. Amén, gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Así que queremos empezar rapidito, ¿verdad? Esto es como, ¿verdad? Va a ser una reflexión, estudio. Gloria a Dios, si no terminamos hoy, pues terminamos el viernes que viene. Gloria a Dios, pero queremos, ¿verdad?, traerle esta palabra que la encontramos, ¿verdad? Y el tema, ¿verdad?, pues va acorde con lo que queríamos, ¿verdad? Y en esta mañana, ¿verdad?, el tema es restaurados para restaurar. Gloria a Dios. Y primero que nada, pues te tengo que decir, ¿verdad?, que el tema dice restaurados para restaurar. Y lo primero que viene a mi mente es que lo primero que hay que estar para nosotros poder ayudar a otros, para nosotros poder explicarle todo esto, tenemos que nosotros primero estar restaurados. O sea, tú no puedes salir a la calle, tú no puedes, gloria a Dios, salir a lo loco, como dicen por ahí, a decir cuatro cosas por ahí sin saber, sin experimentar lo que verdaderamente es ser restaurado, sin experimentar lo que verdaderamente es Dios en nuestras vidas. Por eso es bien importante, gloria a Dios, que, amigo que me escucha, si tú quieres dar este paso, ¿verdad?, si tú quieres dar darle tu corazón a Dios, yo siempre digo, ¿verdad?, que esto no es a la carrera, Canaima, no es a la prisa, no es de que me convertí hoy y ya mañana tengo que obligado dejarlo todo y irme a predicar y irme por ahí a las calles. O sea, no, esto es un proceso, esto es un, ¿verdad?, unos pasos a seguir para poder nosotros primero ser restaurados. Y nosotros, mi hermano, aunque sigamos este proceso de restaurado, estamos siendo restaurados también todos los días, ¿verdad? Porque esto es algo que no acaba. Esto es algo en nuestras vidas de que ya Dios me restauró y olvídate que yo... No, todos los días tenemos que estar, ¿verdad?, conscientes de que todos los días Dios nos restaura. Todos los días tenemos que ser restaurados, gloria a Dios. Así que yo quiero ir a la palabra Efesios 4, 17, 32, gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Efesios 4 del 17 al 32. Gloria a Dios. Y yo quiero, ¿verdad?, como te dije ahorita, enfatizarte. Si en esta hora, si en este día tú quieres darle tu corazón a Cristo, si en este día tú quieres ser restaurado por Dios, no te pongas en tu mente, wow, todo lo que tengo que cambiar de momento, todo lo que tengo que dejar de momento, todo lo que tengo porque eso pasa, caramba, cuando uno le presenta, ¿verdad?, el plan de salvación a las personas, muchas personas lo que primero que te dicen es, tacho, no, pero es que en esta hora yo no puedo dejar de fumar, En esta hora yo no puedo dejar de, en este momento yo no voy a dejar de beber, en este momento yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Pues mira, no, tranquilo. El primer paso que debes de hacer es eso. Qué bueno que lo reconoces, qué bueno que eres, ¿verdad? Sincero delante de Dios. Pero el primer paso que tienes que hacer es reconocer a Cristo como tu Salvador. Y de todo lo demás Dios se encarga. Esto es paso a paso. Es renovado día tras día. Y por eso nosotros estamos en esta mañana aquí, vienes de refrigerio, para ayudarte a restaurarte. Para ayudarte, ¿verdad? Que el Espíritu Santo que esté en nosotros también esté en ti. Y te puedas restaurar a ti también. Así que leemos Efesios 4 del 17 al 32. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y dice aquí la poderosa palabra del Señor. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después, santo, por los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y veis, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad, la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar, de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y esta parte de la Biblia dice, la nueva vida en Cristo. Y este es el proceso, gloria a Dios, que tenemos que pasar. Restaurados para restaurar. Gloria a Dios. Empezamos leyendo, ¿verdad?, nuestro tema, recordando, ¿verdad?, lo que es la palabra restaurar. Y dice, ¿verdad?, buscando en el diccionario, dice que la palabra restaurar tiene los sinónimos de restituir. Debemos restituir lo malo por lo bueno. De reparar. Debemos reparar, escuche bien, debemos reparar los daños que hemos causado. Renovar. Debemos renovar nuestros pensamientos por pensamientos buenos. Mira cómo tenemos que empezar a hacerlo. Restablecer lo que hicimos mal por cosas buenas. Recomponer, volver a armar todo lo que hemos desbaratado con nuestras malas acciones. Todo esto son sinónimos de restaurar. O sea que para restaurar, para empezar nosotros a ser restaurados por Dios, tenemos que estar conscientes de que hemos hecho algo malo, de que nuestra manera pasada, ¿verdad?, de vivir no era una buena. Eso es lo primero, no podemos venir, ¿verdad?, a los pies de Cristo a aceptarlo con esta manera de que bueno, yo lo voy a aceptar, ¿verdad, Canaima? Yo lo voy a aceptar, pero yo no, ¿verdad?, yo no estoy haciendo nada malo. Yo lo voy a aceptar porque me dijeron, ¿verdad?, que me dijeron que pasar al frente y lo voy a pasar al frente a ver qué pasa. No, tenemos que ir ya con la idea, ¿verdad?, y con nuestra realidad de que la vida que estábamos viviendo, la vida, ¿verdad?, que queríamos llevar, no era la correcta. Y tenemos que empezar a hacer esto, ¿verdad? A restituir, a reparar, a renovar, a restablecer y a recomponer. Gloria a Dios, porque si no estamos pendientes a esto, si no estamos, ¿verdad? Bien claro en estas palabras, pues no vamos a poder hacer esto como debe de ser, porque tenemos que hacer esto, ¿verdad? De corazón sincero, amén. Dice, si se puede restaurar una obra de arte, unos muebles, una casa, ¿cuánto más nosotros que somos la máxima creación de Dios? O sea, vemos un cuadro, Canaima, y el cuadro está feo. Y rápido uno viene, ay, eso se puede arreglar, ¿verdad? O eso se puede poner bonito. Pues, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, verdad, que Dios tomó de su tiempo para perfeccionarnos, para hacernos, para armarnos, para crearnos? ¿Cuánto más nosotros que somos, mira, su máxima creación? ¿Cuánto más tú que me estás escuchando? ¿Cuánto más tú, verdad, que estás ahí sufriendo, que estás ahí pasando? Porque a lo mejor no has dado ese paso. A lo mejor no has dado ese paso tan importante en tu vida y todos los días te levantas con una queja. Todos los días te levantas con un problema diferente. Y no es que no tengamos problemas, yo tengo miles. Pero lo bueno es que yo sé en quién he confiado, porque he creído, porque di mi paso, porque di ese momento de decirle, no, yo no te necesito en mi vida. Y eso es lo diferente de vivir con Cristo en nuestros corazones. Eso es lo diferente de vivir nosotros con la mentalidad de que cada día tenemos que ser renovados por Dios. Cada día tenemos que ser renovados por su Espíritu Santo, gloria a Dios. Y dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Tenemos que tener una identidad divina, mi hermano. Nosotros no somos cualquier cosa, siempre lo hemos dicho. Nosotros no somos un pedazo de carne que nos tiraron aquí a la tierra a ver qué se hace. No, nosotros tenemos una identidad divina porque fuimos hechos por alguien divino. Fuimos hechos por algo, ¿verdad? Por una divinidad. O sea que nosotros somos espíritu, somos cuerpo, gloria a Dios, y somos alma. O sea, nosotros tenemos una identidad divina, gloria a Dios, una identidad divina. O sea, no te creas que tú eres poca cosa, que tú eres cualquiera, no, yo siempre digo a la gente, si la gente entendiera el significado que es ser un ser humano, si la gente entendiera lo que es realmente ser un ser humano, pasa el tiempo, pasa la vida y todo el mundo como que ser normal y sí, somos seres vivientes. Mira, no, vamos a ese principio, vamos a volver a ese Génesis, a leerlo, gloria a Dios, para que tú veas lo bonito, lo especial, lo divino, lo bueno, todas las cosas que tú puedas decir bonitas de Dios que te creó, algo tan con su cuidado, con su amor. Wow, si nosotros pudiéramos entender eso, viviríamos mejor. Si nosotros pudiéramos entender eso, nos cuidaríamos mejor. Si nosotros pudiéramos entender eso, no se nos hiciera tan difícil dar ese paso de aceptar a Cristo en nuestros corazones. Gloria a Dios. Dice, tenemos identidad divina, gloria a Dios. Y Efesios 4:24, gloria a Dios. Efesios 4:24 nos dice así, gloria a Dios. Amén. Efesios 4:24. Amén. Y vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a ir por la palabra. Efesios 4:24 dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea, nosotros no nos creó aquel hombre de allí, no. A nosotros nos creó Dios. Y por consiguiente somos algo precioso, somos algo divino, somos algo especial para Dios. Amén. Por eso muchas áreas de nuestra vida tienen que ser restauradas. Primero nosotros para poder ser canal de bendición a otras personas. ¿Verdad? Nosotros tenemos que primero ser renovados, ser, ¿verdad?, restaurados nuestros corazones para así ser poder entonces ser canal de bendición a otras personas. Porque yo siempre digo, ¿verdad?, y siempre lo repito, nosotros muchas veces nos preguntamos por qué llegan ¿Por qué llega la enfermedad a nuestras vidas? ¿Verdad? Si somos creación de Dios, si somos, estamos haciendo, pues mira, estamos en este mundo y mientras estamos en este mundo, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a padecer de diferentes cosas. Y una de las cosas que nuestro cuerpo, nuestra carne padece es de la enfermedad. Pero no te quedes ahí estancado en que estoy enfermo. No te quedes ahí estancada en que estoy enferma. En que ¿por qué Dios me envió esto? Ay, pero ¿por qué tengo que pasar a esto? Mira, no. Yo siempre he dicho que cómo yo me puedo sentar, cómo yo puedo ir a un hospital, cómo yo puedo ir a un hospital a orar por los enfermos que están allí sentados si nunca he padecido ni de un catarro. ¿Cómo yo me puedo identificar con ellos? ¿Cómo yo puedo decirle a ellos, mira, yo conozco a un Dios sanador? ¿Cómo yo puedo decirle a ellos, mira, Dios me levantó, Dios me restauró de tal enfermedad, de tal condición, si yo nunca he pasado por eso? Si yo nunca he tenido, ¿verdad?, esa experiencia. Y por eso es que yo digo que muchas veces llegan cosas a nuestra vida que nos marcan, que nos enseñan, pero es por siempre, mi hermano, siempre, siempre, siempre. Todo lo que sucede en nuestras vidas es por un propósito. Sea bueno, sea malo, siempre lo que llega a nuestras vidas es por un propósito. Hay muchas cosas de nuestra área que tenemos que enderezar. Hay muchas cosas de nuestra área, ¿verdad?, que no estamos en la voluntad de Dios o ahí derechitos. Y muchas veces esas cosas, llega a nuestras vidas para que nosotros, wow, espérate, si esto es lo que yo tengo que hacer, para que otra vez nos levantemos y digamos, espérate, no, que es que esto es lo que yo tengo que entender y esto es lo que yo tengo que hacer. Y yo siempre, ¿verdad?, digo, no nos quedemos estancados en el problema ni en la enfermedad. No, sino, Señor, que tú me quieres enseñar, que tú quieres que yo lleve, que tú quieres que yo haga, porque acuérdate que somos canal de bendición. Tú y yo estamos llamados a ser canal de bendición. Tú y yo estamos llamados a restaurar. Amén. Así que no te quedes en el proceso de la enfermedad, en el diagnóstico, no te quedes en la noticia. No. Dile al Señor, ok, me dieron esto, me dijeron esto, pero ¿ahora qué hago? Ahora que tú quieres que yo haga, ahora que tú quieres como yo camine, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con esto? Gloria a Dios. Confiando siempre en que Dios va a estar ahí. Confiando siempre en que Dios va a sanarnos. Confiando siempre en que a lo que llega a la sanación, pero yo voy a estar ahí haciendo tu voluntad. ¿Que no es fácil? Claro que no es fácil. Pero cuando hemos aprendido a que somos un canal de bendición, cuando hemos aprendido a que Dios tiene que restaurar las vidas, cuando hemos aprendido a ser agradecidos del Señor y a conocer su amor, la cosa se nos hace más fácil, mi hermano. La cosa se nos hace más suavecita y podemos entender muchas cosas que Dios nos quiera enseñar. Amén. Así que dice, ¿cómo no puedo, verdad? ¿Cómo no puedo yo, cómo puedo dar lo que no tengo? En otras palabras, como te estaba diciendo ahorita, ¿cómo yo puedo ir a un enfermo a decirle, mira, Dios te va a sanar? Y eso, ok, está bien, si tú no tienes nunca un padecimiento, pues tú puedes decirle, ok, Dios lo va a sanar. Pero cuando tú lo experimentas en tu vida, tú eres un testimonio vivo de decirle a la persona, mira, yo pasé por esto, por esto, por esto y por esto, y Dios me sanó. Yo pasé por esto y por esto, y a lo mejor yo recibía la sanación, pero mira, Dios hizo esto, Dios trajo a mi familia, Dios trajo a esto, Dios trajo a este. Eso es lo que Dios quiere que uno haga. Esa es la manera de restaurar. ¿Cómo yo voy a restaurar si yo soy una persona amargada? Wow, que muchas personas están amargadas en esta hora. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que tú eres un canal de salvación, un canal de bendición, si lo que tienes es una amargura en tu vida? ¿Qué tú le vas a transmitir a las otras personas? ¿Qué, cómo tú le vas a hablar de Cristo a otras personas amargadas, con amargura en tu vida? Gloria a Dios, tenemos que examinarnos nosotros. Por eso la palabra dice, restaurados nosotros para poder restaurar a otros. Gloria a Dios. Dice, si mi corazón está lleno de odio, no podré amar. Esto es como nuestra vida espiritual. Está uno o está el otro, pero los dos no pueden estar. Está uno o está el otro. O sea, si tu corazón está lleno de odio, no vas a poder amar. Amén. Si mi corazón está lleno de resentimiento, no me va a ser fácil creer en los demás, porque siempre estaré pensando en que todos los que se me acercan me van a hacer daño. Siempre. Nosotros muchas veces hay gente que por ahí que dice, no, tacho, yo no voy a la iglesia si a la última que fui me hicieron esto y esto y esto. Mira, tú que me estás escuchando en esta hora, hemos pasado por diferentes situaciones en nuestras vidas y a lo mejor te han herido, a lo mejor has experimentado algo fuerte dentro de la iglesia, pero yo quiero decirte en esta hora que eso no es, no te puedes dejar de llevar por eso, no te puedes dejar llevar por eso, porque eso es muchas veces una excusa que le ponemos a Dios. Mira, eso que te pasó dentro de una iglesia o de un grupo, ¿verdad? Un grupo espiritual, ¿verdad? Llévalo, Señor, me pasó esto. Yo tengo anhelo de buscarte, pero tengo miedo de esto. ¿Cómo yo puedo tomar eso que me pasó, ¿verdad? Y volverlo en algo para restaurar. Volver en algo que, mira, yo he pasado por eso, pero también yo conozco un Cristo que restaura. Yo conozco un Cristo que aunque yo pasé por eso, que aunque me hicieron lo que me hicieron, pero como yo decidí conocer a Dios, como yo decidí mirar a Dios, Dios me restauró. Qué bonito es poder decir eso y no quedarnos en el mero hecho de que me hicieron esto y esto y esto y esto. Yo sé que hay muchas cosas fuertes, yo sé que hay muchas cosas, ¿verdad?, que han dolido, que son cosas fuertes, pero mira, aquí está Dios en esta mañana y Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurarte en esta mañana, en esta tarde en Puerto Rico, gloria a Dios, que ya son las 12:30. Dios quiere restaurarte en esta mañana, gloria a Dios. No te quedes ahí en lo malo que te pasó, no te quedes en el problema, no. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Ah, que no puedes confiar en nadie. Ok, te respeto todo eso. Pero en Dios sí puedes confiar. En Dios puedes confiar. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y dice Romanos 12:2, Canaima, gloria a Dios. Romanos 12:2, maravilloso el dulce nombre del Señor. Dice, Dios nos manda a renovarnos. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Quiero ir suave con esto para que tú entiendas, ¿verdad? El propósito que Dios tiene para ti en esta hora. Estamos llamados a restaurar. Y yo quiero que en esta hora tú te dejes acariciar por el Señor. Y dejes que Dios restaure tu vida en esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Romanos 12:2 dice, y no nos adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjame, este versículo en específico te está tratando, ¿verdad?, de hacer entender, te está tratando, ¿verdad?, de explicar de que sí, que aunque vivimos en este mundo, ¿verdad?, somos parte de él, tenemos que interactuar, tenemos que trabajar a la par, ¿verdad?, vivir en medio de él, pero que no nos adaptemos a él, refiriéndose, ¿verdad?, al pueblo de Dios, refiriéndose a nosotros como creyentes, como cristianos, como personas que en algún momento decidimos, ¿verdad?, bajo la necesidad que haya sido, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como exclusivo Salvador, como dueño de nuestras vidas, ¿verdad?, por el cual nosotros hemos dicho, ya no vivo yo, sino vives tú en mí, ¿verdad? Pues que no nos adaptemos a este mundo, o sea, que no nos complazcamos, ¿verdad?, en las cosas del mundo, que no nos dejemos llevar, hablando, ¿verdad?, humanamente, por los deseos, ¿verdad?, de este mundo, por las cosas buenas que trae, porque sí, en el mundo hay cosas buenas también, aunque no son eternas, pero sí, hay cosas agradables, hay cosas que gustan, hay cosas que son atractivas, mas si no, ¿verdad?, renovaos de vuestro entendimiento para que compruebes cuál buena es la voluntad de Dios. O sea, significa, ¿verdad?, Que más que vivir en este mundo, mira, tenemos que esforzarnos, poderoso el que vive para siempre, y comenzar a buscar las cosas, ¿verdad?, que no se ven. En este caso estamos hablando de las espirituales, de las cuales ya cada uno de nosotros, ¿verdad?, en base al, al, el tiempo que ya lleves en Evangelio lo has escuchado, hablando espiritualmente, buscarle a Dios en espíritu y en verdad, en oración, su rostro, o sea, un sinnúmero de cosas las cuales van a ser beneficiosas a nuestras vidas. ¿Cuándo? En el momento, ¿verdad? Del rapto, cuando partamos, ¿verdad?, con el Señor, pero aquí terrenalmente nos van a ayudar en nuestras batallas, en nuestras luchas. Mira, Dios es que va a poner la paz. Dios es que va a pelear por la batalla por nosotros. En el momento que nos sintamos débiles, porque las cosas, ¿verdad? Vivimos en medio del mundo y tenemos que trabajar a la par con el mundo también. No podemos encerrarnos en una botellita porque hay que trabajar. O sea, tenemos que ir a la tienda a comprar y intercambiar palabras con alguna persona que posiblemente te cause como que, pero ¿por qué esta persona es así? ¿Por qué esta persona tiene esa amargura? ¿Por qué habla tanto malo? Tenemos que tratar con todo este tipo de personas. La ventaja es que hemos creído en alguien que nos da la fortaleza para poder enfrentar a este tipo de personas, ¿verdad? Que en el medio de esa tormenta, la cual tú estás viendo por tus ojos, esa tormenta, ¿verdad?, que se puede llevar, que se puede llamar una persona tan indeseable o de la manera que lo quieras llamar, Dios es que provoca en ti mantener una paz y que te mantengas tranquilo. Que cuando estés en la oficina, ¿verdad?, del gobierno o en tu trabajo y el compañero o tu jefe, por alguna razón, ¿verdad?, te trató un poco brusco, ¿verdad?, pues que ya tú tengas la templanza de Dios, ¿verdad?, la templanza que Dios ha puesto en ti, ya tengas esa paz que es la que solamente viene de Dios y tú puedes permanecer firme, tranquilo, recibir la instrucción que te dio, pero asimilándola. O sea, que no, eso no te jamaquea, eso no estremece tu espíritu, eso no va a provocar en ti de que tú explotes. Por eso no nos podemos adaptar a este mundo, aunque vivamos en medio de él. Alabado es el que es para siempre. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De esto es que estoy reflexionando en este versículo. O sea, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos, ¿verdad?, en el mover de Dios, cuando estamos en la noticia de Dios, óigame, Dios es quien pone en nosotros el querer, el deseo del querer como el hacer. Dios es el que te va a decir, ahora camina, no, detente, dobla para aquí, levántate, siéntate. O sea, y eso sucede para que podamos permanecer en Él para siempre. Y de esa manera, las personas, ¿verdad?, que es el tema de esta mañana, restaurados para restaurar. De esa manera que nosotros vivimos, ¿verdad?, bajo la voluntad de Dios y tratando de vivir lo mejor posible, porque, ¿verdad?, no dejamos de ser humanos, no dejamos de tener este deseo de no levantarnos, de ir para la iglesia. Tenemos que, ¿verdad?, continuamente, ¿verdad?, nosotros mismos tratar de someternos, ¿verdad? Las personas ven en nosotros un cambio. Alabado el que vive para siempre. Y de esa manera, nosotros, ¿verdad?, como se habla en las iglesias, tenemos que ser modelos, ¿verdad? Tenemos que modelarle al mundo. Y no estamos hablando de que nos paremos en una esquina, en la acera, de una esquina para la otra. Mírame de este lado, mírame del otro, mira cómo camino ahora. Antes caminaba con el tumbado, ahora camino así como un pechoncito así para arriba. Pero no, sino que la gente diga, wow, ya fulano no es como antes. Wow, fulano delante de la situación, ya fulano no explota como explotaba antes. Oye, mira qué bueno, ya fulano no habla tanto malo como antes. Óigame, y ayer o esta mañana, me parece que fue ayer, estábamos hablando y para que a veces las personas, ¿verdad?, puedan ver un cambio en ti, tú no necesitas tener que estar diciendo Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y andar con la Biblia puesta como si fuera una cadena con una medalla así, o sea, la Biblia guindando, visible o algo. Mira, sino que la gente se dé cuenta por los frutos. No, que si eres cristiano tú tienes que brillar. Sí, eso está bueno, pero hay veces que la persona no brilla, ¿verdad? Porque posiblemente no está el sometimiento de que está el 90, de que está 100. A lo mejor esa persona está al 30, al 60. Y sigue estando en la voluntad de Dios, aunque un poquito así, haciendo un poco de fuerza. Pero las personas vean en ti que durante a lo mejor 15 o 20 minutos de conversación o de compartir en un grupo de personas, que quizás alguien se acerque y te diga, oye, con permiso y perdona la pregunta, ¿tú eres cristiano? Y tú le dices, sí, porque no, porque verdad que me estaba, me estuvo curioso, porque es que aquí están hablando malo hace rato y tú no has dicho nada, o están haciendo un chiste, ¿verdad? Y tú no has participado ni con tu sonrisa. Óyeme, yo no estoy hablando de que los cristianos son carepalos, pero también podemos estar en medio de la tormenta, y eso es una tormenta. Podemos estar en medio de la tormenta y estar firme. No tienes que salir corriendo. Hay momentos que sí, que hay que salir corriendo o evitar ese momento, pero si ya estás ahí, pues usted se mantiene en su sitio, demostrando de que ya usted ha sido restaurado por el poder de Dios. Gloria a Dios. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Y mira, eso es una de las cosas que tenemos que estar pendiente, Canaima, cuando queremos ser restaurados y queremos restaurar a otro. Amén. Aquí lo que Romanos 12 y 2 y Primera de Juan dice, primero, si queremos ser restaurados y queremos restaurar, no podemos ser igual que el montón. O sea, no podemos ser igual que todos los demás, que el montón. No, tenemos, como dice Luis Giney, como está ahí aquí nuestro hermano Américo Nieves, Dios los bendiga a los dos, gloria a Dios, saludos a Luli, Luis, cuando la vea, le das un besito de mi parte, gloria a Dios. Así que no podemos ser parte, ¿verdad?, del montón. No, tenemos que, como dice Canaima, que la gente vea, oye, aquí como que hay algo, ¿verdad? Y que no es igual a los demás, como tenemos por ahí ese, y que lleguen, ¿verdad?, hasta preguntarte, tú, ¿verdad?, es que tú eres medio, tú, ¿verdad?, tú eres raro, ¿verdad? No es raro que es raro, así muchas veces lo dicen, no es raro que eres raro, ¿verdad? Pero nada, eso tenemos que empezar a hacer. O sea, estando en este mundo, pero no ser igual a este mundo, ¿verdad? No ser igual a todos los demás. Amén. Américo Nieves dice que fui restaurado por Dios. Amén. Qué bueno es cuando podemos decir que yo también fui restaurada por Dios. Que Canaima también fue restaurado por Dios. Por eso podemos dar esta palabra. Porque hemos conocido lo que es una restauración. Hemos conocido lo que es ser restaurado por Dios, ¿verdad? En nuestra vida. Y por eso es que nacen estas emisoras, por eso es que nace en nuestro corazón, ¿verdad? Mi hermano Américo Nieves tiene una emisora que está también, ¿verdad?, enlazada, amén. Luis Ginés me está oyendo que también está preparando, ¿verdad?, su emisora, o ya, Luis Ginés, amén. Gloria a Dios. Y sí, escribe tu emisora, Luis Ginés, gloria a Dios. Y esto es el anhelo, ¿verdad?, que Dios pone en nuestros corazones. Es en lo que Dios pone en nuestros corazones, que como nosotros hemos experimentado lo que es la restauración a través de la palabra de Dios y de su amor, nosotros estamos deseosos de que todo el mundo pase por lo mismo. Que todo el mundo conozca lo que nosotros conocimos y lo que estamos viviendo en esta hora. Por eso es que nosotros tenemos que, ¿verdad?, estamos llamados a restaurar. Dice Américo Nieves que él pasó, que sé lo que es desprecio, lo que es el despreciado, amén. Sabemos lo que es el despreciado, mi hermano. Pero qué bueno que Dios no nos desprecia. Qué bueno que cuando llegamos y reconocemos a Dios, Dios dice, mira, aquí estoy, y no nos desprecia. Gloria a Dios. Qué grande es Dios. Realmente qué grande es Dios. La de Américo Nieves que está conectada es Radio Fuente de Esperanza, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Está también conectado con nosotros allá en Puerto Rico, gloria a Dios. Así que mira, y quiero también pasar a una persona, gloria a Dios, amén. Amén, exacto. Dice Juan 6:37, dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Eso es lo grande que es Dios. Realmente, por eso es que nosotros estamos desesperados. O sea, nosotros nos desespera y tenemos, ¿verdad?, que hablarle a Dios porque ha hecho cosas en nuestras vidas. Y yo quiero, a lo mejor no nos da la hora completa, ¿verdad? Seguimos el otro viernes, pero quiero tocarte, ¿verdad?, que también tenemos que renovar nuestra mente. Así no nos adaptamos a este mundo, pero nuestra mente también tiene que ser, ¿verdad?, renovada. Y una de las cosas que nosotros como seres humanos nos jala tanto es la vanidad, es el querer más allá. Nosotros vivimos en una competencia, mi hermano, aunque no quisiéramos hacer, aunque no queremos aceptarlo, ¿verdad? Pero vivimos en la competencia de que si hoy salió un celular y yo me lo compré, y es el Galaxy, escucha bien, Canaima, escúchalo bien. Es el Galaxy Note 4. Giné también, escúchalo bien, Giné. Escúchalo bien, Canaima, que ya mismo ya llegamos a diciembre. El Galaxy Note 4, ¿verdad? Ese celular que está lindo. O sea, vivimos en la competencia de que si yo tengo ese y al otro día salió otro y el vecino lo compró, ya yo tengo que dejar este que compré, que no va ni un mes que me lo compré, pero como el vecino, el de que salió, él es más grande, yo quiero algo mejor que el vecino, gloria a Dios. Y vivimos realmente en esa competencia, pero mira, te quiero llevar por la palabra. Hubo un Salomón, gloria a Dios, hubo un Salomón, el más tremendo celular, hubo un Salomón que, si recordamos a Salomón, Salomón lo tenía todo, yo quiero leerte rapidito, Eclesiastés del 1 al 14, gloria a Dios, yo lo leo aquí, maravilloso el dulce nombre del Señor. Para que tú veas que muchas veces la gente busca llenarse y la gente busca que la vanidad, ¿verdad?, sea lo que lo llene, gloria a Dios. Y realmente pasa como le pasó a Salomón. Dice, del 1 al 14, el 1, amén. Déjame ver si estoy correcta. 1:14. Amén, dice, he visto todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ellos es vanidad y aflicción de espíritu. Y te lo está diciendo un hombre que dicen que era el más sabio. El Salomón, ¿verdad? Era un hombre sabio, totalmente rico. Salomón tuvo todo lo que quiso cuando lo quiso. ¿Verdad? Él nada más tenía que decir algo rapidito y aparecía todo el mundo con lo que él quería. Eclesiastés 2 del 1 al 11. Eclesiastés 2 del 1 al 11 dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mi obra, edifiqué para mi casa, planté para mi viña, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vaca y de oveja, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerla, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque tú puedas y quieras experimentar todo por tratar de ser, de sentirte bien, por tratar de buscar una mejor manera de vivir o de ser mejor que los demás, a lo último, mira todo lo que tenía Salomón. Estamos hablando de Salomón, estamos hablando de Salomón. Y a lo último, Salomón tener que decir, todo esto era, mira qué, vanidad. Todo esto, ¿tú sabes lo que me causó todo esto? Todo lo que podía tener me causó aflicción. Wow. Eso es buscar donde no hay. Eso es buscar donde no hay. Dice Salomón que todo lo que probó nunca quedó satisfecho. nunca quedó satisfecho. Él probó el licor, experimentó lo que era hacer lo que quería con todo el mundo. Tuvo mujeres, más su propio harén, dice que tuvieron más de 80 mujeres. Fama, oro, plata, todo eso. Y todo lo que él tuvo, no lo restauró. Todo lo que él tuvo, gloria a Dios, no lo puso en gracia delante de Dios o en gracia delante de los hombres. No, no. Todo lo que él tuvo, lo que hizo fue aflicción. Dice, parece imposible decir como Dios este hombre, que lo tuvo todo, que no negó nada a sus ojos y no apartó su corazón al placer, que todo era vanidad. Por lo tanto, no queramos experimentarlo todo, buscando cómo llenar nuestro vacío, porque el único que los puede llenar es el Señor. Salomón llegó a esta conclusión, Canaima, Eclesiastés 12:13. Esta fue la conclusión que Salomón llegó después de tenerlo todo, después de tenerlo, wow, de ser lo máximo. Eclesiastés 12:13 dice, gloria a Dios. El fin de todo este asunto que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Repito, el fin de todo este asunto que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del asunto. Amén, gloria a Dios. Dice que después de todo, después de Salomón haberlo, tenerlo todo, todo, todo, todo, la conclusión de Salomón, gloria a Dios, dice, mira, todo este asunto que has oído, todo este asunto que has sabido que es verdad, ¿verdad? Porque pues, esto pasó de verdad. Pero al final, lo único que te puedo decir de todo lo que yo he experimentado en la vida, yo sé que hay muchos y en esta hora que me están escuchando que es la misma conclusión de todo. Tú sabes lo que es de un hombre rico, de un hombre que lo tenía todo, que al final ese mismo hombre te diga a ti, que ese mismo hombre te diga a ti, mira, al final lo que te puedo decir es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, no hay dinero, no hay fama, no hay riqueza, no hay mujeres, no hay comida, no hay nada. Solamente lo que él encontró fue el temor a Dios. Que eso es lo que tenemos todo. Eso es lo que tenemos todo. O sea, ¿qué te quiero decir en esta mañana? Gloria a Dios. Que para tú ser restaurado, tú tienes que poner prioridades en tu vida. Que para tú poder permitirle a que Dios te restaure, tú tienes que también hacer tu parte y ser sincero contigo. Gloria a Dios. Ser sincero y decirle, Señor, yo quiero que tú me restaures. Yo quiero ser restaurado por ti. Gloria a Dios. Y Dios lo hace. Tenemos la experiencia, el testimonio de que Dios lo hace. Gloria a Dios, pero tenemos que nosotros dar nuestro brazo a torcer. Tenemos que estar, ¿verdad?, en la perspectiva, en la expectativa de que Dios lo va a hacer. Y dejarle a Dios que obre. Y realmente cuando un Salomón, que dice la Biblia que fue lo máximo, dice la Biblia que él mismo se dice que no había otro como él en Jerusalén que tuviera más que él. No hubo otro como él en Jerusalén. Y un hombre que lo tiene todo y que a lo último él sepa, mira, no. Lo de todo esto que ha pasado, lo único que me ha quedado es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque él es el todo para mí. Wow. Qué bonito es tu poder decirle en esta hora a Dios, Señor, tú eres el todo para mí. Señor, tú eres el todo para mí. Maravilloso el dulce nombre del Señor. Lo he tenido todo. He tenido esto, he tenido lo otro. Pero en esta hora yo reconozco que no hay otro. Yo reconozco que no hay nada. Yo reconozco que no hay nadie. Yo reconozco que no hay ni médico chino, ni brujo, ni nada. No. Solamente eres tú mi todo. Solamente eres tú mi todo, maravilloso el dulce nombre del Señor. Qué bonito es dejarse restaurar por Dios, amén. Qué bonito, gloria a Dios. Yo quiero que en esta hora, el próximo viernes, seguimos con el tema de restaurado para restaurar. Vamos a empezar, ¿verdad? Efesios 4:22, que basándose en nuestra manera vieja, ¿verdad? Nuestra pasada manera de vivir. Gloria a Dios, ¿cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo renovamos nuestra, ¿verdad? Nuestra mentalidad? Amén. Pero yo quiero en esta hora orar, ¿verdad? Tenemos varias peticiones de oración, pero yo quiero que tú puedas entender que es un día o una tarde que Dios te ha llamado para que seas restaurado por Él. Un día, una tarde donde Dios te dice, mira, estoy aquí, no me he ido y quiero restaurarte. Quiero restaurarte. Si estás viviendo en amargura, si estás viviendo en rencor, si estás viviendo en enojo, si estás viviendo por vivir, si estás viviendo en vanidad para que la gente diga que tengo carro, casa, joya, diamante, prenda, celular, y realmente adentro lo que te dice es mentira, estoy vacío, mentira, todo esto es una careta, todo esto es un disfraz, todo esto es vanidad de vanidad. Es el momento de tú decirle al Señor en esta hora, Señor, reconozco que tú eres mi todo. Reconozco que no hay nadie fuera de ti. Reconozco, Señor, que he probado todo, pero nada me ha funcionado. Así que yo quiero orar antes de que cierre el programa, gloria a Dios. Vamos, hay una peticiones que Canaima las va a decir, gloria a Dios. Amén, poderoso es el que vive para siempre. Así que si tenés una petición de oración, ¿verdad? Este es el momento de escribirnos. Ahí en el chat de la emisora estaremos orando por ella. Ya tenemos aquí dos peticiones de oración a través de Facebook. Aleluya. Giovanni Agosto Rosa pide oración urgente por mi bebé. Por el bebé de mi sobrina, que anoche se cayó de la cama, está muy malito en el hospital. También nos escribe Ángel Heredia, desde Boston. Dios le bendiga a esos guerreros para adelante. Les pido la oración por fortaleza y para que Dios, ¿verdad?, bendiga sus vidas. Amén. Poderoso es el que vive para siempre. Así que nada, en esta hora oramos. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre, creyéndole a Dios. Padre, estamos delante de tu presencia, Dios mío. Continuamos aquí en esta hora. Presentamos estas dos personas, Dios mío, que han creído a tu palabra, Señor. Estas dos personas que saben que en la oración, ¿verdad?, hay poder. Te pido, Señor, que en esta hora, Dios mío, tú te llegues ya a la distancia, Dios mío. Yo no sé, Dios mío, qué pueda tener afectado este niño, Dios mío, este bebé. Solo sé que se cayó, ¿verdad?, porque así no lo dejaron saber, Dios mío. Y esta persona, este Giovanni, Dios mío, cree de que tú eres médico por excelencia, por eso clama a ti a través de la oración, Dios mío. Te pido, Dios mío, en esta hora nos unimos, Señor, para que tú obres un milagro sobre la vida de este bebé, Señor. Tú conoces la condición, la gravedad en la que se puede encontrar, Dios mío, pero nosotros te conocemos a ti, que tú eres médico por excelencia y que tú eres hacedor de maravillas, Señor, que tú eres el único, Dios mío, que puede hacer, Dios mío, lo imposible para el hombre, Dios mío. De igual manera te pido, Dios mío, por el hermano Heredia, Dios mío, que está pidiendo la oración, Dios mío, por fortaleza. Tú conoces, Dios mío, por la situación en la que él se encuentre, Señor. Tú conoces sus debilidades, Dios mío, su quebranto, Dios mío. Tú conoces por el problema que él pueda estar pasando, Dios mío. Yo no sé nada de eso. Yo solo sé que él me escribió, Dios mío, y él te cree, Dios mío. Por eso clamamos a ti, Dios mío. Tú dijiste que si dos o más están en tu nombre, tú estás ahí, Dios mío. Sabemos, Dios mío, sentimos tu presencia en esta hora, de que tú estás aquí, Señor. Glorifícate sobre estas dos vidas, Señor. Gracias, Dios mío, por la oportunidad que tú nos das día a día, Dios mío, de poder hablar contigo, Dios mío. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado, Dios mío, de poderte pedir, Señor, y tú harás. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Jesús. Amén, amén, amén.